a ser. Inocente santo, tu falta de más. Tiro, lo tiro, lo tiro, liro, liro, lo tiro, lo tiro, lo tiro, liro, la. Responde el gorgojón desde su maizal. Hágase la boda que yo doy el más. Tiro, lo tiro, lo tiro, liro, liro, lo tiro, lo tiro, lo tiro, liro, la. Estás viendo aquí en Cepillín TV. Si quieres ver otro video, pues puedes ver este, o este, o este, o este. O te puedes suscribir aquí, sí, en Cepillín TV. Gracias.